La tribu. Frecuencia modulada estereofónica. Encendida. Uno por día. ¿Qué ves cuando escuchás la parte de atrás? ¿Qué escuchás cuando ves la parte de atrás? Escuchá para ver la parte de atrás. Todos los jueves, 14 horas, mirá la parte de atrás por La Tribu y fíjate qué escuchás. Lo que estamos escuchando es algo quedó grabado, el tema 7 de La Fe Ciega de Los Sedantes. Algo quedó grabado. Sergio, ¿cómo componen? Acá tenemos, bueno, yo tengo los créditos, pero ¿cómo viene el tema de componer ahí en la banda? Bueno, es el grupo más este grupo que de los que integro. Porque en el Siempre Eterno compongo casi el 90% de las canciones yo y esta banda, no tanto en el primer disco, pero sí en este, con la entrada de Saúl, nos permitió trabajar de otra forma. Y el Ruso ya venía componiendo alguna canción del Siempre Eterno, y acá tiene dos o tres. Saúl también, Dante, compusimos entre todos. Mimi también, así que es el ejercicio más democrático que permití. Me hago una pregunta, siempre me la hice. ¿Alguna vez pensaste en hacer algo solista, Sergio Rodman? Y me pregunto, ¿qué te pasa con las canciones que quedaron atrás de Cienfuegos, con temas que son para mí como muy icónicos del rock nacional? En algún momento por ahí puedo llegar a tocar algún set como solo, pero no, siempre había pensado que no. No me gustaba nunca eso del nombre de la persona, porque en realidad... No, sin el nombre de la persona. No, pues lo que pasa es que si no tiene el nombre de la persona, porque el Siempre Eterno de alguna forma es, claro, son mis opiniones sobre la vida cotidiana. Claro. Pero... y me da mucha pena, lo que dijiste es terrible, cuando las bandas se paran y quedan las canciones ahí que no las toca nadie. A mí me gustaría volver a tocar las canciones de Cienfuegos, pero si no están todos los integrantes del grupo con ganas y de acuerdo a hacerlo, no tiene mucho sentido ponerle el nombre, a menos que... que los músicos, bueno, no, no queremos tocar, hagan lo que carajo quieran. Claro, y también. Que, pero hasta ahora sí, en Fuego lo esperé hasta hoy, viste, hasta mañana y pasado, porque la verdad es muy ridículo que no toquemos. Sí. Es muy ridículo porque uno se pone a hacer música. Cuando vos haces un grupo y lo presentás al público, ya no es más tuyo. Claro. ¿Entendés? Entonces, si no, no toques nunca. Tocás en tu habitación, claro. Grabás un CD y lo pones online. Pero ya cuando haces el ejercicio de proponer la cuestión artística y movés los sentimientos de la gente, ya qué sé yo, si en Fuego lo escuchan todo el mundo. Es un grupo que, claro, que podría tocar en vivo y la gente iría. Pero bueno, las personas. El problema es que falta poner el arte por encima de las personas. Claro, ¿no? Bueno, pero el músico y el ego y los egos son una... Pero es las personas, ¿eh? Sí, no, es el ego de las personas. A mi tía a manejar un grupo de rock y a los 3 meses va a estar, no, porque este, ¿por qué quiere más luz que yo? Claro. Y es mi tía, que nunca jamás se subió y hizo nada. Es natural del ser humano. Ponés dos luces y ponés dos seres humanos y va a haber uno que se pone más cerca de la luz. Claro. Siempre, es inevitable, como las polillas. ¿Los músicos son como las polillas? Y yo creo que sí, van a la luz. Van a la luz, me gusta. Bueno, contanos un poquito entonces cómo viene lo de esta noche en cuanto a horarios, o sea, que la gente se entere un poquito de... Bueno, esto va a ser en Niceto B, que creo que va a ser la primera vez que toco en Niceto. Yo he tocado, no sé, 300 veces en Niceto y nunca en el de atrás, que a mí me gusta muchas veces que se tocan en el de atrás. Porque no... Es muy importante que los músicos no tengamos esa búsqueda todo el tiempo de los lugares más grandes, la mayor cantidad de gente. No, no, si estudiamos un poco y vemos un poco la historia del rock and roll, sabemos que hay ciertos eventos, ciertas cosas que no se pueden hacer con 1.300 personas. Mucho menos con 10.000 o con 100.000, como yo toco con los Cadillacs. Y hay lugares que hay que tocar para... Hay ciertas músicas que son para 300 personas. Y yo estoy feliz de poder tocar en lugares así. Por supuesto, porque tengo comida en la heladera. Por ahí si los músicos tienen que elaborarla, claro, obviamente prefieren que vaya más gente. En nuestro caso, la combinación va a empezar a las 11 de la noche. De las 11 hasta medianoche se encargarán de... Fabián Couto va a estar también pasando música, es espectacular. Mirá, la música de Fabián. Qué bueno. Porque Fabián fue DJ mucho tiempo, sí, en los 80, y pertenecíamos a un grupete de que vivía la noche de Fire y de Freedom. Si tienes más de 45, ¿sabes? Si no, no tenés ni idea de lo que estoy hablando. Que eran boliches por zona de Núñez, donde estaban los 300 post-punks que había en... 300, ¿qué hay 300? Los 70 post-punks que había, ¿viste? Y, claro, y fauna fashion. Y era fashion y post-punk. Queriéndose, claro, volver a claro, los totalmente, 70 totalmente, post-punk. Eso es lo que había. Y colectivo y ahí de policía que caía en la puerta siempre. Todo siempre. Ahí estaba Fabián. Y después de Fabián va a estar Sofía, que para mí es una bomba, como dicho que era. Odio decir que hay un DJ que es mejor que yo, pero ella es mejor que yo. ¡No! Sí, la odio mal. Muy bueno. Y después Sofía va a venir Emisor. Emisor es muy interesante porque esto es medio multipropuesta, ¿no? Hay de todo esta noche. Emisor hace electrónica, no con beats, no con ritmo, sino una demencia absoluta. Después va a venir Los Sedantes. Y Cierro que hay Pirámides, que para mí también es la mejor banda que hay ahora mismo para ver en vivo en Buenos Aires. Porque tienen un groove terrible y yo creo que ya se está corriendo mucho la bola acerca de ellos. Julián es un tipo muy interesante, como compone, como escribe y como toca la guitarra. ¿Y después nos van a dejar quedar un ratito en el 19, mi amor? Te agarrás un traba y salís bailando toda la noche. Después Cruz 79, perfecto. Yo no sé si... Calculo que después cuando termine esto... Ya está todo el mundo tan loco, te puedes cruzar a Niceto ahí y no te va para nadie, calculo yo. Esperemos. A esa hora te reciben el Club 69 con los brazos abiertos. Sí, muy hoy bueno. Hablábamos justamente acá afuera todo el tema de la movida del rock hoy. Y bueno, acá tenemos varias bandas que la viven día a día, ¿no? Y como la necesidad hoy también de juntarse con otras artes o con otras formas de expresión musicales. Lo que estás hablando hoy de lo que va a ser el show tiene que ver con cruzar, con electrónica, con DJs, con gente que labure desde otro lugar, no del lugar de, bueno, bajo, guitarra, batería, cantante y eso. Uh-huh. Y eso está pasando y eso nutre a la escena del rock hoy en día. Porque además es que bueno. Hay que recuperar un poco que creo que está un poco perdido esa cultura de salir a rockear la noche. Y en una noche no te puede pasar una cosa. Que eso era muy típico de los de antes, que vos salías y no ibas a un lugar. Lo que pasa es que ahora, bueno, obviamente la condición económica aprieta. No hay ya lugares que sean gratuitos y en cualquier lugar que entraste respiraste y te gastaste 300 mangos. Sí. Entonces, es difícil, yo lo entiendo, pero oportunidades como estas, coincido, tienen que ver con hacer muchas cosas en una misma noche. Después son las 6 de la mañana y decís, ¿pero cómo? ¿Cuándo fue? ¿Ayer o hoy? Claro. Y algo que por ahí antes era casi prohibitivo, ¿no? Claro. No te soportaban un DJ o un, totalmente, un pistero ahí y, en el y además, en el además antes me parece que... se salía más a una cosa y es un mundo que vivimos hoy por hoy que hay tanto de todo, sí, que está bueno ir, con, ir a abrir a diferentes movidas. También el jueves permite estirarte los horarios si no estás compitiendo con tantas bandas y tantos eventos que hay, que tenés que estar una hora y que tenés una entrada y que termine, tenés que volver a tu casa porque se te acabó la plata. Acá podés entrar a las 11 y te vas. ¿Cómo te expulse el de seguridad? Te eyecte por la puerta. Muy bien. Totalmente. Muy bien, bueno, estoy ansiosa por esta noche, muchachos. ¿Podemos escuchar algo más? Sí. Bueno, ¿qué quieren escuchar? ¿Algo más lento o algo más rápido? A ver, no sé. ¿Quieren escuchar Las Bromelias Son de Marte? Que les causa mucha... Escuchemos Las Bromelias Son de Marte, por favor. Bueno. Vamos mezclado por Emisor, que es quien va a trabajar con nosotros hoy. Perfecto, nos vamos con Las Bromelias Son de Marte. Las otras flores que cubren estábamos escuchando Las Bromelias Son de Marte, seguimos escuchando Los Sedantes, La Fe Ciega. Y antes de que Rodman se vaya, le vamos a preguntar un poquito, que estamos viendo ahí unas fotos de la visita que hicieron a Japón con Mimi, ahora hace 20 días volvieron. Claro, lo que pasa es que yo pedí dos giras. Yo hice la gira de Cadillacs de Europa, hicimos Londres, hicimos Barcelona, Madrid, Málaga. ¿Cómo estuvo eso? Mucho, mucho. Así, mucho. No lo puedo creer. Porque en realidad Barcelona, Málaga y Madrid estuvieron muy bien, festivales grandes, cerrando festival, es normal, un territorio normal. Londres. Pero en Londres tocamos en Shepherdsbush. Íbamos a tocar en lugar más grande que la Bristol Academy. Pero no se pudo hacer porque después de la Ariana Grande, los seguros dentro de Londres se fueron al carajo. Y obviamente, o sea, los Cadillacs no vas a Londres a ganar guita. Claro, claro. Vas a tocar. Igual son 3 lucas 200 de cortar el ticket. Para claro. Tratar. Y entonces era 5 lucas el Bristol Academy y de 5.000, o sea, de 4.999 en adelante el seguro... Se triplicaba. Claro, porque se ve que los chabones se quieren inmolar en lugares donde haya mucha gente. Claro. Entonces, en lugares más pequeños nos cobraban, claro, nos cobraban menos, sí, niñas, tiene que haber. Nos cobraban más, mucho más barato el alquiler del lugar. Claro. Entonces, pero Shepherdsbush es un lugar que viene de los años 50 y está igual. Mejoraron el sonido, las luces, por supuesto, todo lo que es stage, divino, todo hiper primer mundo, pero camarines, escenario, lugar, es el mismo. Y todos los Beatles ahí. Claro. Todos los Beatles, los Who, los Stones, Led Zeppelin, Deep Purple, sí, Grace Jones, los Clash, los Pistols, todos. Porque es un lugar clásico, es como decirte acá que te pasaste del Luna Park al Grand Rex. Exactamente, es eso, claro, veo claro. Lo que hicimos. Entonces, fue mucho mejor, porque veníamos de estadio, estadio, Skylas es estadio, estadio, estadio, estadio. Y te entra una cosa, boludo, no lo vemos nunca la gente, no se lo vemos, la seguridad de las cámaras. Nunca sé para qué estoy tocando. Ves la primera fila, pero están a 30 metros. Claro. Y si es Cadillac solo, es en los lugares que los Cadillacs somos hiperpopulares, como Argentina, México, ¿verdad? Y si salimos, vamos a festivales, claro, que también son mega. Entonces, cuando entramos a Shepherdsbush, dijimos, no, hoy es un golazo. Y fue. Ahí fue. Y tocaron solos. Y ahí tocamos solos. Y va, hubo un kid, lo llevamos a Carlos. ¿En serio? Sí, ¿en serio? Lo llevamos a Carlos y... Somos finos los Cadillacs. No tenemos el reconocimiento de onda que merecemos, la puta que los parió. Vamos a... Ya me voy, yo somos un kid. En vez de poner un gil de ahí. Y después es increíble, ¿no? Porque uno comete el error de leer los comentarios debajo de las notas, ¿no? Sobre todo si vienen de La Nación y Clarín para leer al enemigo, boludo. No, yo leía las cosas y decía, qué groso como somos los argentinos, ¿no? ¿Cuál es el razonamiento inmediato, viste? Que uno lo entiendo. Tocaron para todos los latinos. ¿Cómo vas a...? ¿Estás loco, flaco? O sea, Londres es Shepherdsbush. Yeah. Es en pleno Notting Hill, man. ¿Qué latino? Pero claro, además, no estás en ¿qué Miami? ¿Qué importa? Claro, o sea, claro. ¿Cómo vas a pensar eso, viste? Pero bueno, fue absolutamente histórico. Y además, los Cadillacs volvemos. Vamos a tocar a un lugar de donde surgió nuestra música. Porque tanto Shepherdsbush como Brixton, claro, Academy. Brixton es en Brixton, que es la parte negra de Londres. Shepherdsbush es al... oeste, que Shepherdsbush es al lado de Notting Hill, que es la calle Portobello Road, donde se formaron los Clash, los Pistols, Camden, todo eso está medio por esa zona. Entonces, estás tocando donde tocaba Madness y te pasan esas cosas, decir, ¡qué ojete! ¡Qué divino poder hacer música y poder cerrar el círculo así! La verdad, y después lees los comentarios de la Nación. Y después, claro, bueno, pero eso también se lo permitieron ustedes con esta consecuencia de seguir adelante, porque ustedes se podrían haber separado, no sé, cuando, en el 90, en el 2000. Sí, pero no te olvides que lo que le pasó a las Cadillacs, lo que la historia de la carrera de los Cadillacs es única en la historia del rock argentino, porque los Cadillacs, cuando en el año 1, nosotros tuvimos un subidón, sí. 87-88. Que fue, yo te avisé, bueno, Bares y Fondos, yo te avisé a ritmo mundial. El Satánico Doctor Cadillac fue un fracaso terrible, si bien nos fue muy bien en las ventas, pero nosotros no sabíamos qué hacer, porque ya no queríamos tocar más de Reggae Ska, queríamos abrir, no sabíamos cómo, no sabíamos tocar otra música que no sea esa. Claro. Entonces, después hubo un proceso entre el 89 y el 92, que fueron 3 años que no había shows de los Cadillacs, no había shows de los Cadillacs, ni los Ratones, ni los Pericos, ni de nadie, porque había hiperinflación. Pero nosotros tenemos que reinventarnos. Sí. Entonces, una forma de reinventarnos fue agarrar los dos mangos que teníamos e irnos a Los Ángeles. y nos quedamos 2 meses en Los Ángeles. En 1990, la palabra rock en español era ¡ahí viene la plaga! Claro. No entendían que, ¿cómo rock en español? No existía cantar música de la forma en español. Entonces lo empezamos. Entonces, ese crecimiento es lo que hizo distinto a los Cadillacs. Y pegar, irte a un lugar que no te conoce nadie, empezar de abajo, conquistar, y conquistar en el estilo más concreto de la palabra. Por eso Sony tuvo que inventar un sello que se llamaba SCBC, porque Sony Latin pasaba de ser Columbia a ser CBS, ¿no? No sabían qué hacer. Y de repente vendieron 1,5 millones de copias. ¿Te interesa? En primera semana, de matador. Entonces, sí, fue toda una locura. Todo lo que pasa en los Cadillacs es reflejo de eso. De haber hecho eso, de haber ido a un lugar y hacerla. Además, los Cadillacs somos unos muchachos que tenemos una personalidad muy fuerte. Entonces llegamos y te pateamos todo. No hay un punto medio, no es los sedantes. ¿Viste? Ahí entran y te cagan a trompada, te sacan la mesa, te sacan el escabio, te sacan el micrófono. Entonces era toda una marea que entraba. Y ese lo que hicimos entre ese año hasta que paramos en el 2002, esto es el reflejo de todo claro. eso. ¿Viste? Ah, bien. Entonces llegamos a los lugares y todo el mundo, no es que vas a Shepherd Duche, mira, yo tengo los incorregibles del sonido, tengo 120 mil dólares y quiero tocar acá. Te dice, mira, peso, dice, exit. ¿Entendés? Son lugares que te ganás y te los ganás a fuerza de historia. Pero bueno, eso no fue la última. Yo me voy cada tanto. Sé que eso yo, no fue la última. Yo tengo altura para decirlo, los mando a la concha de la lora cada 3 años. Estuviste en este programa eso no fue la... cuando los Cadillacs iban a presentar el nuevo disco y no tocaste. Hablaste los de Matador. Los odio. Matador que fue el gran éxito, pero después hubo otros problemas también que, digamos, como reinventar los mismos Cadillacs. Sabiendo tocar mucho mejor, componiendo desde otro lugar, metiendo jazz, fusionando con otras cosas. Mira, los Cadillacs tenemos un problema muy grave. Y todo ese etapa, que nosotros, no solo llevamos el proyecto a lo más extremo que se podía, sino que además tenemos demasiados hits. Entonces, cuando vas a festivales, no podemos poner ninguna canción nueva porque tenés 15 que tenés que tocar así o así. Y los Cadillacs es un grupo popular que va a buscar esa reacción, que va a buscar el baile, ¿viste? ¿No? Entonces, tienen muchos aspectos en la carrera de los Cadillacs que son únicos en la historia del rock argentino. Y te lo dice quien se va de los Cadillacs. No, te lo estoy Sergio, diciendo. ¿Y por qué no hay shows en Buenos Aires? ¿Por qué hay tan poco show en Buenos Aires? No, porque ahora no tocamos como antes. Ahora hacemos 7, 8 shows por año. 10. Cuando salió este disco hicieron una gira que yo no hice. Claro, hicieron como 30 y pico de shows. Y toda esa historia. Es muy raro, es un mundo muy particular el de los Cadillacs. No es comparable, no es que vamos a Buenos Aires y tocamos. Hay toda una estructura de funcionamiento, de no solo de estructura de logística, sino mental, que es muy particular. Y estás diciendo que te vas. No te vas. No. ¿Cómo llevan lo humano, Sergio, para cerrar? La última que te hago. Lo humano, después de tantos años. No, Cadillacs somos familia. No. Bien. No somos ni amigos ni nada. Somos una familia. Cuando se murió mi papá, vino Vicentico a ayudar. Bien. Es muy serio lo de los Cadillacs. Y entonces, yo me fui, no es que me fui de los Cadillacs, no hice esa gira, porque tenía para sacar el disco de Mimi con los Agrotones, quería laburar con los Sedantes. Y a mí la plata es como una cosa que no me importa mucho. Claro, sí, no es lo que entonces, te viste, no lo tomé en literal, ¿ok? pero sí, no es como que, salen los Cadillacs, dejo todo. Lo que pasa es que en ese momento salió un disco que yo no había participado, entonces me parecía, ¿qué voy a hacer ahí? Claro. ¿Viste? ¿A tocar qué? Y entonces me quedé haciendo el disco del Siempre Eterno, saqué el disco del Siempre Eterno, el de Mimi Acústico, el de Los Sedantes y el de Mimi Agrotores. Un año. No, boludo, péguenle porque no para. Hay que como pegarle tipo Misery en una gamba, ¿no? Y aún así. No des esas ideas, querida. No des ideas. Esta noche, los que quieren ir a ver a Los Sedantes, garantizo que. Decí que tengo que tocar, que si no iba. Bueno, entonces les recordamos que ya estamos para la tanda, que esta noche, a partir de las 23 horas, en Niceto Lado B, la entradita de Humboldt. Por ahí, bueno, nada, Sedantes, OK Pirámides, Sofía Gala, Fabián Couto y... Emisor. Sofía Gala, boludo. Mía. La pastilla, abuelo. Era el otro vaso. Bueno, muchas gracias, Sergio Román. Un placer tenerte acá siempre. Bueno. Nos vemos al ratito. Uno por día. Vos estás al derecho, dado vuelta, estamos nosotros. Escuchá la parte de atrás y date vuelta.